Estos son los principales titulares del boletín informativo del 11 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se cumplen 14 años del gran terremoto del este de Japón. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos señala que el número reciente de civiles muertos en Siria supera los 1.000 y hay preocupación en la Franja de Gaza por el anuncio de Israel del corte del suministro eléctrico. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El pueblo japonés recuerda a las numerosas víctimas del gran terremoto del este de Japón, un desastre sin precedentes que azotó el país en 2011. El martes se cumplen 14 años de un potente terremoto y un subsecuente tsunami que devastaron la zona oriental de Japón frente al Pacífico, lo que desencadenó uno de los peores accidentes nucleares del mundo y cuyos efectos todavía son perceptibles. Desde primera hora de la mañana, los habitantes de las zonas afectadas han honrado la memoria de las víctimas. Las autoridades señalan que más de 22.000 personas murieron o desaparecieron. Esta cifra incluye los decesos posteriores ocasionados por problemas de salud u otras complicaciones. El 11 de marzo de 2011, a las 2:46 de la tarde, un terremoto de magnitud 9 sacudió la costa noreste de Japón. Este provocó olas de hasta más de 10 metros de altura que arrasaron con vastas zonas. Además, en la central nuclear Fukushima 1 de la compañía de electricidad de Tokio TEPCO, se fundieron los núcleos de algunos reactores. El desastre y el accidente obligaron a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares. Incluso ahora el acceso a algunas zonas cercanas a la malograda central está restringido y más de 24.000 residentes de Fukushima todavía no pueden volver a sus casas. TEPCO y el gobierno japonés tienen previsto desmantelar por completo la planta para 2051. El año pasado, la firma dio a conocer que llevó a cabo la primera prueba exitosa de recuperación de escombros de la central dañada, pero los trabajos de recuperación real se han retrasado. Los supervivientes de los desastres siguen esforzándose en la recuperación, pero los residentes de la ciudad de Ofunato, en la prefectura de Iwate, han padecido recientemente los estragos de un fuerte incendio forestal que ha afectado el proceso de reconstrucción. Las personas en las áreas más afectadas señalan que ahora necesitan apoyo a largo plazo para su bienestar, incluyendo la obtención de empleos bien remunerados y la mejora de las instalaciones comerciales en sus comunidades. Según una encuesta realizada por la NHK, la mayoría de los supervivientes del terremoto, tsunami y desastre nuclear de marzo de 2011, reubicados a barrios de nueva creación, dice que el envejecimiento de la población en dichas zonas les causa ansiedad sobre el futuro. En 324 distritos, sobre todo en Iwate, Miyagi y Fukushima, prefecturas afectadas por el desastre, se construyeron zonas residenciales en terrenos altos. A ellas fueron reubicadas familias desde áreas costeras propensas a los tsunamis. La NHK recibió respuesta de representantes de 174 de estas y otras zonas. Se dio a los encuestados la posibilidad de dar más de una respuesta a las preguntas. Sobre los aspectos positivos del traslado de residencia, el 84% respondió que ahora pueden vivir sin miedo a los tsunamis y el 55% dijo que podían mantener sin cambio su comunidad. Cuando se les preguntó sobre la convivencia con los vecinos en los barrios con 31 o más hogares, solo el 35% dijo tener relación, mientras que el porcentaje se elevó a 72% en los barrios con entre 11 y 30 hogares. Esto deja entrever que es más fácil interactuar en las comunidades más pequeñas. El envejecimiento de los residentes es una preocupación importante para los encuestados, independientemente del tamaño de la población. Más del 80% dijo que les preocupa dicho fenómeno. Por otro lado, según las respuestas, en el 45% de los barrios con 31 o más hogares no hay residentes dispuestos a ofrecerse como voluntarios en labores de trabajo social o extinción de incendios. En los barrios con entre 11 y 30 hogares, el porcentaje es de un 51% y baja al 50% en los barrios con 10 hogares o menos. Según informes del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, el número de civiles muertos en los enfrentamientos en Siria entre las fuerzas de gobierno interino y aquellos que apoyan al derrocado presidente Bashar al-Assad ha superado los 1.000. La organización agregó que había niños y mujeres entre los muertos en los enfrentamientos que empezaron el jueves en Latakia, en el noroeste del país, y en otros lugares la semana pasada. Se dice que muchas de las víctimas eran alawitas, una minoría a la que pertenece el expresidente al-Assad. Según informes, la violencia también acabó con la vida de más de 480 militantes de ambos bandos. Un portavoz del Ministerio de Defensa del Gobierno interino publicó el lunes un comunicado en Internet en el que anunciaba que la operación militar había finalizado y que se habían logrado todos los objetivos. Sin embargo, el observatorio señaló que seguían ocurriendo saqueos. Ahmed al-Shara, presidente interino de Siria, dijo que el país no permitirá que ninguna fuerza extranjera o partido local lo arrastre al caos o a la guerra civil, y agregó: "Estamos comprometidos a avanzar hacia un futuro digno de nuestro gran pueblo". Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, ordenó el domingo pasado que se cortase de inmediato el suministro eléctrico a la Franja de Gaza. Esta medida llega en medio de desacuerdos con el grupo islámico palestino Hamas sobre cómo avanzar en el proceso de alto al fuego. Israel se niega a entablar negociaciones para la segunda fase del acuerdo de cese de las hostilidades tras el fin de la primera, que duró 6 semanas. Hamas exige una transición inmediata a la segunda etapa para discutir la retirada completa de las fuerzas israelíes y el fin permanente de los combates. Tras conocerse la decisión de Israel, el grupo la condenó enérgicamente. Hamas dice que cortar el suministro eléctrico, entre otras medidas, constituye un castigo colectivo y es un crimen de guerra. Un medio de comunicación palestino dijo que el corte de energía afectará el tratamiento de aguas residuales en la Franja de Gaza, lo que aumenta la preocupación por un empeoramiento de las crisis sanitaria y humanitaria. Elon Musk, propietario de la red social X, dijo que la plataforma había sido víctima de un ciberataque masivo. Agregó que están relacionadas direcciones IP originadas en el área de Ucrania. Un sitio web que monitorea las interrupciones de los servicios de Internet señala que los usuarios informaron que no podían entrar a X desde el lunes por la mañana. Los medios de comunicación de Estados Unidos afirman que la caída de la red social puede haber sido causada por una interrupción importante de las comunicaciones o un fallo técnico. A través de la plataforma de X, Musk dijo que hubo un ciberataque masivo contra la red social. También señaló que el ataque continuaba. Declaró: "Nos atacan todos los días, pero en este caso se emplearon muchos recursos. O bien estaba involucrado un grupo grande y coordinado, o bien un país". El lunes, durante una entrevista para el canal estadounidense de noticias Fox Business, Musk dijo que hubo un ciberataque masivo para intentar derribar el sistema X con direcciones IP originadas en el área de Ucrania. El medio de comunicación Bloomberg informó que Dark Storm, un grupo de hackers pro-palestino, afirmó en la plataforma de mensajería Telegram que era el autor del ciberataque contra X. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.